está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. ¿Qué tal? Y ya comienza un nuevo show de La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97, la número uno. Soy Cara Dura. Hola, yo soy Buba, todo listo para escuchar las 10 canciones más rockeras de la radio. La Orca. Iniciando el conteo, escucha Royal Republic y su canción Baby. Esta agrupación comienza su gira por Europa. Por supuesto, la expectativa es alta de verlos en vivo. Y es la banda que abre el conteo. Disfruta ahora de la agrupación que actualmente está de gira junto a Korn y con una consigna bastante interesante. El tour se denomina Why Rock Is Not Dead y esta es la razón por la cual el rock no está muerto. Más vivos que nunca en el 9, Skillet con Back From The Dead. Just to stay alive, yeah. Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Y en una gira un poco inusual, los muchachos de Papa Roach deciden tocar suelo asiático. Estarán pues en Japón cantando para las tropas norteamericanas y apoyando y tratando de elevar la moral de estos soldados. Claro que sí, Papa Roach es una banda muy internacional, lo sabemos muy bien. Están en el 8 con Help. Top 3 de esta semana te habla de los colores inusuales en las bandas y utilizados por las bandas, más que llevarlos en el nombre. 3. La posición número 3 llega junto a Red, que por sí mismo es un color red, color rojo, y esta agrupación utiliza este color prácticamente en todos sus logos, presentaciones y videoclips, así que acuérdate, red, rojo. En el 2, Deep Purple, una agrupación del púrpura oscuro que en sus inicios utilizó este color con bastante fuerza. Actualmente no lo hace tanto, pero directamente llega a tu mente. Uno. Y en la posición número uno, Striper. Si bien ellos en su nombre no tienen estos colores, pero llevan a todas partes lo que vendría a ser el amarillo y el negro, un regalo para los stronguistas. Y recuerden, ellos sacaron una producción y toda una gira denominada The Yellow and Black Attack. Colorido Top 3 de parte de Caradura para esta edición de La Horca. No te apartes, enseguida más de los éxitos rockeros de la radio. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa. Por Stereo 97, La Horca. Tell you all my fears and deprivations. If I could feel like Acabas de escuchar a Cedar en la posición número 7 con su canción Let You Down, parte de su álbum Poison the Parish. Sin duda recordarás a la agrupación Trace, pues uno de sus temas más exitosos, Black Honey, es uno que la misma banda Cedar coverea en repetidas ocasiones. Lo hizo e incluso tienen un video que puedes buscar en las redes sociales. La Orca, una hora de rock en la número 1. Rise Against es una agrupación que se encuentra totalmente cansada de las redes sociales y de interactuar con personas sin realmente estar cara a cara. Es así que deciden ahora hacer presentaciones de solo preguntas y respuestas. Ir a un teatro, verse con los fanáticos cara a cara y responder todas las dudas. No es una presentación musical, pero es una presentación para conocerse. Bueno, y muchas otras bandas piensan de que qué unidos son ellos que usan las redes sociales directamente con los fans. Toma el ejemplo de Rise Against. Ellos quieren estar conectados a sus seguidores, no por redes sociales, no por medio virtual, sino face to face, cara a cara. Ellos están en el 6 con la canción The Violence. Dancing on the crumbling precipice. The rocks are coming loose to set the earth. Are we laughing? Are we crying? Are we drowning? Are we dead? Or is it all a dream? The bombs are getting closer every day. That can never happen here. War's gone to our doorstep. Has this moment finally gone? Or is it all a dream? Are we not good enough? Are we not afraid of enough? Is the violence in our nature just the image of our maker? Are we not good enough? Are we not brave enough? Let's think of something greater than our we're not good. Chart oficial de Estéreo 97. Y los británicos de Royal Blood siguen celebrando lo que es su última producción, How Did We Got So Dark. Pues recientemente la BBC nombró a esta producción como el mejor álbum de este mes en todo el Reino Unido. Motivos para celebrar entonces para Royal Blood, quienes quedan a la mitad del conteo con esta canción, Lights Out. La joya. Y la joya de esta semana nos transporta al año 1985. Pues ya en el Facebook oficial de La Orca podrás ver a Bono con melena, a Edge con cabello y lo impresionante del marco humano en favor de esta agrupación irlandesa. Escucha ahora la versión en vivo de Sunday Bloody Sunday de U2. Sunday Bloody Sunday. Thank you. there's many lost, but tell me who has won. Let's show she's got winning on our hearts. And mother's children, brothers, sisters, joya de esta semana, un recuerdo del año 85 con YouTube. Era Sunday Bloody Sunday. Permanece conectado, vienen las canciones más exitosas del rock. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca completa las casillas. La Orca retorna. Count it days till it's over, my friends. Till it's over, my friends. Come along. Count it days till it's over, my friends. Till it's over, my friends. Come along. Feeling rich, feeling poor, feeling nothing more. Self-destructive on a rollercoaster fireball. Don't believe her when she says she's on a hunt, cooking, cooking, cooking misery. Left my heart on a shelf for way too long. Sick and tired, bringing up from the dawn of day. I saw the line of snakes that came to me. So innocent were the days, the taste of good memories. Escuchaste a la agrupación Volbeat en el 4 con su canción Black Rose, pero el que realmente está aprovechando el éxito es Danko Jones. Esta agrupación, entre comillas, desconocida en el mainstream rock, utiliza muy bien su featuring con Volbeat, ya que el tema Black Rose llegó al número 1 en Canadá. Es por eso que Danko hizo un anuncio de servicio público, lo hizo a los cuatro puntos cardinales de este país, diciendo que ellos llegaron al número 1 del mainstream rock. Una hora de rock en la número 1. Y Dave Grohl no puede quedar afuera de la lupa de las noticias. Recientemente incita a todos los periodistas a tratar de averiguar quién será la estrella pop que estará colaborando con ellos en su próxima producción discográfica. E incluso bromea de que si Justin Timberlake o Justin Bieber o Lady Gaga o quien sea quiere, pues pueden estar ahí atrás en los coros. Incluso hay un rumor muy fuerte de que esta artista pop que los va a acompañar podría ser Adele. Habrá que esperar, y es un reto que el mismo Dave Grohl ha lanzado a todos sus fanáticos y claro a medios de comunicación. En el 3, escúchalos con Run. La Horca, el rock chart oficial de Estéreo 97. Momento de que disfrutes de la sugerencia de esta semana y es un nuevo sencillo promocional de los muchachos de Highly Suspect. Esta banda que triunfó en el mundo rock gracias a la canción My Name is Human está de retorno con un nuevo corte. La propuesta es Little One. Cornered in fire, so break out the secrets. I hope you know that you were worth it all along. I'm tired, you're angry, and everyone looks blurry. I love you, I'm leaving so long. Hey, little one. I took you, they seem so fucking empty. I have trouble going anywhere at all, especially my own bedroom. And it stays away to haunt me. So I'm passed out, blackout, drunk in another bathroom stall. Hey, little one. Escuchaste Little One de Highly Suspect como sugerencia de esta semana. Recuerda que puedes apoyar este tema en el Facebook oficial de La Horca. Busca La Horca Rock. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa. Por Stereo 97, La Horca. Show me the sea. número 2 para una agrupación que quiere llegar al número 1 es Mastodon con la canción Show Yourself. A propósito de esta banda y mediante sus redes sociales, se ha visto que los chicos de Mastodon son muy aficionados a no hacer bullying, pero sí a trolear, a bromear a bandas, por ejemplo, Mastodon. Sí, a ellos mismos. Ya que se ha publicado en diferentes plataformas memes con afirmaciones de verdad interesantes hacia ellos mismos. Irónicamente, quieren mostrar cómo una banda puede llegar a ser famosa. Paso número 1, graba un álbum. Paso número 2, sacar a la banda de gira. Paso número 3, hacer un tour con el nombre del álbum. Bastante lógico. Y pues, como último paso, crear tu propia red social. Tu propio Twitter ahí solo de tu bandita. En sus palabras, es marketing básico. Los escuchaste muy cerca al 1, en el puesto número 2 con Show Yourself. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Esto lo ocurrido en esta edición de La Orca. En el 10 escuchaste a Royal Republic con su canción Baby. A punto de salir de gira junto a Korn, Skillet queda en el 9 con Back From The Dead. Apoyando a las tropas norteamericanas en el 8, Papa Roach y la canción Help. Demuestran el fanatismo que llevan hacia la banda Trees. Ellos son Cedar con Let You Down en el 7. Quieren conocer a sus fanáticos cara a cara. Rise Against en el 6 con The Violence. We're not good enough, or we're not brave enough. Is the violence in our nature just the image of our makeup? Han catalogado su nuevo álbum como el mejor de Inglaterra, Royal Blood con Lights Out. No es Danko Jones, es Volbeat en el 4 con Black Rose. Desafían a todo el mundo a saber cuál es la estrella pop que los va a colaborar. Foo Fighters en el 3 con Run. Los muchachos que se autotrolean en las redes sociales. En el 2, Mastodon y su canción Show Yourself. Y en el puesto número 1, una vez más, la agrupación de Corey Taylor, quien a propósito, y lo sabes perfectamente, es el frontman de la agrupación enmascarada Slipknot. Y para quienes siguen a esta banda, bueno, pues no muy buenas noticias. Tendrán que esperar 1 o 2 años a que vuelvan a actividad, porque Corey Taylor está netamente dedicado a esta agrupación y no le va nada mal. Y recientemente decidió tocar junto a Stone Sour toda la producción de Hydrograd por primera vez en vivo. Fue en un show bastante exclusivo, cerrado, íntimo en Los Ángeles, donde se disfrutaron todas las canciones de esta nueva producción, incluido el número 1 de La Orca. Esto es Song Number 3. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. When I laid my eyes on you, it was all that I could do to know my place. Out of all the past illusions, out of all the dreams come true, I was gone until I finally saw you. If you cried out for more, if you reached out for me, I would run into the storm just to keep you here with me. I have gone beyond my years, I've wasted half my life. Por segunda semana consecutiva escuchaste al Uno en la Horca junto a Stone Sour y su Song Number 3. Soy Cara Duro y recuerda que la Horca se emite en estreno los martes a las 8 de la noche y su reprise los jueves a las 22. Adiós. Soy Bubba, cuídate, chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca.